morir de pie y abrazados. Cuerpo a cuerpo, lunes 18 a 20 horas por FM Boedo. Nos vemos en Instagram, @FMBoedo. Patio Diaguita. Una experiencia digital con identidad indígena. Todos los martes 19 horas Argentina por FM Boedo. En YouTube y en Twitch. Conduce Cholita Urbana. Perdidos en algún lugar indeterminado entre el día y la noche, ciegos ante el resplandor de la poesía, renaceremos bajo los escombros de sueños y pesadillas propias y ajenas. Porque nunca, nunca habrá mayor placer que vivir y morir de pie y abrazados. Cuerpo a cuerpo, lunes 18 a 20 horas por FM Boedo. FM Boedo, fin de espacio publicitario. Hora Libre es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en una nueva emisión de Hora Libre por FM Boedo. En este programa que hacemos con los chicos y las chicas de las escuelas públicas de la ciudad, nosotros somos parte de un programa, REC, Red Escuela y Comunicación, del Ministerio de Educación de la ciudad. Así que acá estamos para escuchar las voces de los chicos y de las chicas. Mi nombre es Paula Salvochea. Estamos con Santiago Abreu del otro lado, haciendo la operación técnica de nuestro programa, con Estela Abraham, que está haciendo la producción hoy acá en piso, acompañándonos para que todo salga impecable. Y le mandamos un fuerte abrazo, como siempre, a Maru, que se está recuperando, la conductora original de este espacio, y a Néstor Cortés, que es nuestro coordinador. Ya pasados todos los avisos parroquiales del día, le doy la bienvenida a los chicos y las chicas de la Escuela Juan B. Justo que nos visitan hoy y se van a presentar primero diciendo su nombre al micrófono. Empezamos por ahí. Me llamo Isa. Bienvenida, Isa. Me llamo Hanna. Me llamo Luca. Me llamo Victoria. Me llamo Lola. Me llamo Uma. Bueno, bienvenidas, bienvenido. Estamos con compañero varón y con todas niñas acá, que son de qué grado, ¿quién me cuenta? Yo. De tercer grado. Tercer grado, de la escuela Juan B. Justo. ¿Dónde queda la escuela? Cuéntenos, a ver, ¿dónde queda la escuela? ¿En qué barrio? Barrio Vero. Bien, ¿qué calle? ¿Alguien se acuerda en qué calle está la escuela? ¿No? Lo averiguamos para el bloque que viene. Así. Del otro lado les cuento que nos están escuchando los chicos y las chicas que nos van a acompañar en los bloques que siguen, así que ya tienen una tarea. Así que nos están saludando, averigüen en qué calle está la escuela, el bloque 2. Ahí, tarea de producción en vivo le estamos encargando. Bueno, este programa va a girar alrededor de los qué. Sí, de los por qué. Así, de los por qué. Ah, sí, de los por qué. Muy bien. Hay una presentación oficial de este grupo y de este bloque, así que vamos con ese audio. Hola, me llamo Lola y este es el grupo de los porqués de los juegos. Hola, me llamo Isabel. Hola, me llamo Uma. Hola, me llamo Juana. ¿Por qué la noche es oscura? ¿Por qué el pelo crece? ¿Por qué los gatos tienen 7 vidas? ¿Por qué la de Mero se saca y se pone? ¿Por qué el armario se abre y se cierra? Bueno, ahí tenemos la presentación oficial de este grupo que se hace preguntas. que me parece que es lo más genuino que tenemos las personas y que lo vamos perdiendo a medida que crecemos. Así que aprovechemos a este tercer grado que lo tenemos acá para que se haga preguntas y nos invite a hacernos preguntas. Les quiero contar que tenemos gente del otro lado escuchando, tenemos público que nos están escuchando vía YouTube en nuestro canal de FM Boedo. Así que sepan que sus familias están escuchando. No les quiero meter presión. Se ponen caras. Tranquilos, tranquilas. Solo están del otro lado haciéndoles el aguante. Así que vamos con eso, ¿sí? ¿Quién me quiere contar cuál es la primera pregunta que nos vamos a hacer en este bloque? Dale. ¿Por qué la pelota rebota? ¿Por qué la pelota rebota? Hipótesis, o sea, posibles respuestas a esta pregunta de por qué la pelota rebota. Sí. Porque son de distinto material, pienso yo. Bien, ¿cómo es tu nombre? Que no me acuerdo. Lola. Lola. Lola, vos pensás que porque son de distintos materiales rebotan. Bien. ¿Quién más? Para hacer distintos deportes. Bien, para hacer distintos deportes. Es verdad. ¿Ustedes hacen algún deporte? ¿Quién hace deporte con pelota? A ver. Sí. ¿Qué deporte haces? No, con pelota ninguna. No tiene pelota. ¿Alguien hace algún deporte con pelota? Sí. Fútbol. Fútbol, bien. Fútbol también. Fútbol también, acá. Fútbol. Bien, bueno. Ahí la pelota rebota. Estamos todos de acuerdo. Bien. ¿Qué más? No todas las pelotas rebotan. No todas las pelotas rebotan. Porque no se podría jugar bien. A ver, acá, al micrófono. Porque no se podría jugar bien. Ok, si no rebotara no se podría jugar bien. Perfecto, sí. Porque tienen aire. Tienen aire. Ok, y hay pelotas que tienen aire. Me gusta todas las hipótesis que están haciendo. Lo bueno es eso, que cuando nos hacemos una pregunta tenemos que pensar posibles respuestas, no pensar que ya tenemos la respuesta única. A ver, por acá, otra posible respuesta. Porque más cerquita el micrófono. Porque si no, no es divertido. ¿Por qué? Si no rebotan, ¿no es divertido? Sí. Vicky, sí. ¿Pensás eso? Sí. Bien. ¿Hay algún juego con pelota que te guste, Vicky? Sí. ¿Cuál? El básquet. El básquet. Muy bien. Perfecto. Y ahí necesitamos que la pelota rebote, ¿no? Para picarla. Excelente, muy bien. ¿Y ahí ustedes hicieron una investigación para ver realmente por qué es que las pelotas rebotan? ¿Lola? Sí. Bien. ¿Y hay una respuesta? ¿Llegaron a una conclusión? Sí. La luz. Dale. La leo yo. Dale. Todos los objetos que rebotan lo hacen porque son elásticos, al decir que una cosa es elástica, queremos decir que recupera su forma primitiva cuando alguna fuerza extraña se la ha hecho perder. Bien. ¿Cómo llegaron a esta respuesta? ¿Cómo fue la investigación? Buscando en internet. Buscaron en internet. Muy bien. ¿Y ahí se quedaron con una sola respuesta o leyeron varias y llegaron como a armar esta? Buscamos esta y la pegamos en... Bien, bien. Es importante y vamos a dejar esta recomendación. Cuando buscamos en internet, tenemos que tener en claro... las fuentes, ¿no? Ahí, de dónde estamos sacando la información, siempre es muy importante, porque circula un montón de información en internet y tenemos que buscar las estrategias para quedarnos con las fuentes que nos den más confianza, ¿sí? A mí me parece que está muy bien esta explicación. Yo no me había puesto a pensar demasiado en por qué rebotaban las pelotas y me convenció mucho esto que encontraron de la elasticidad, de una fuerza que le cambia... la forma a ese objeto que es la pelota, que después tiene la capacidad de volver a su forma original gracias a esa elasticidad. Bien. ¿Habían pensado alguna vez en esto? Yo no. No. Bueno, está bueno hacerse preguntas. Tenemos un montón de mensajes en el chat de YouTube. Les mandan besos, les dicen que son un grupo hermoso, bello grupo, muy interesante lo que están haciendo. Así que seguimos porque tenemos una pregunta más, ¿no? En relación a los porqués y los juegos. Sí. Bien. ¿Quién la quiere contar? ¿Cuál es esa pregunta? A ver, Lola. ¿Por qué los juegos tienen reglas? ¿Por qué los juegos tienen reglas? Bien. Tampoco pensé en esta. A ver, empecemos con una posible respuesta. Porque son distintos juegos. Bien. Distintos juegos, distintas reglas. Sí. Para no lastimarnos. Perfecto. Me parece muy importante eso, que haya reglas para estar cuidados, jugar, pero cuidados, sin lastimarnos. Isa. Para que tenga gracia. Para que tenga gracia, claro, por supuesto. Sin reglas no hay gracia en el juego. ¿Quién sigue? Acá, cerquita del micrófono. Porque sin reglas los juegos no tendrían sentido. Bien, perfecto. ¿Hanna? Para jugar más tranquilo, tranquila. Muy bien. ¿Y Vicky? Porque bien cerquita del micrófono. Porque un niño pequeño se sube a uno de grandes, se puede lastimar. Ok, perfecto. Que las reglas tengan que ver si son juegos para grandes o para chicos. ¿No? Sí. ¿Sí? Perfecto. Muy interesantes todas las respuestas. ¿Hicieron una investigación también sobre esto? Sí. ¿Y la respuesta? ¿Quién la va a leer? ¿Luca? Vení, cerquita al micrófono. Las reglas te sirven para organizarte, para organizar un juego o cualquier otra actividad. ¿Quién sigue? Isa. Las reglas fueron justas y te permiten participar. Muy bien. ¿Algo más para agregar? Estamos bien, ¿no? Con esa respuesta. Nos organizan, nos permiten participar, nos permiten que el juego sea un juego cuidado, ¿sí? ¿Qué juegos con reglas juegan en el recreo, por ejemplo? ¿Juegan juegos que tienen reglas? Sí. A ver. El fútbol, aunque ya no lo dejan jugar porque muchos también salen lastimados. Es verdad, hay que tener cuidado también cuando jugamos en el recreo, sobre todo cuando hay tanta gente. El recreo también tiene reglas, ¿no? Bien. ¿Algo más que quieran decir? Sí, también cuando jugamos juegos de manos. Ahí hay que tener cuidado, ¿no? Muy bien. Bueno, este grupo empieza a despedirse después de habernos explicado muy bien por qué rebota la pelota y por qué los juegos tienen reglas. Tenemos tres grupos más que nos van a venir a contar un montón de cosas, así que necesitamos darles espacio. Vamos a escuchar un tema musical y le damos la bienvenida al próximo grupo. ¡9, 10! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Libre desde las escuelas a escuelas por el derecho a la comunicación. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en el segundo bloque de este nuevo Hora Libre. Seguimos con los chicos de la escuela Juan B. Justo y las chicas también en este bloque mixto. Y vamos a seguir hablando de los porqués. Estos porqués tienen que ver con el espacio, ¿sí? Y la primera pregunta... Preséntense primero. Sí, nombre. Yo me llamo Joaquín. Muy bien. Yo me llamo Martín. Yo me llamo Juana. Yo me llamo Emilia. Yo me llamo Gio. Yo me llamo Felipe. Muy bien, presentados y presentadas, vamos a escuchar mejor el audio que prepararon, donde vamos a entender un poquito más de qué se tratan estos porqués del espacio. Hola, me llamo Martín y este es el grupo de los porqué del espacio. Hola, me llamo Juana y... ¡Eso! Hola, me llamo Emilia. Hola, me llamo Gio. Hola, me llamo Joaquín. Hola, me llamo Felipe. ¿Por qué las gomas? ¿Por qué el pan se pone duro? ¿Por qué el abecedario tiene letras? ¿Por qué el fuego no puede apagar el agua? ¿Por qué todos los países tienen nombre? ¿Por qué los monstruos asustan? ¿Por qué el fútbol se juega con pelota? ¿Por qué las botellas tienen agua? ¿Por qué Messi es un crack? ¿Por qué los canguros nacen de la panza? Me encantan las preguntas que se hacen. Me encantan. ¿Por qué Messi es crack? Podríamos hacer hipótesis o no, no sé. Quizás tenga que ver con que viene de otro planeta, por ejemplo, ¿no? Joaquín, contame de qué vamos a hablar ahora. ¿Cuál es la pregunta que nos hacemos? ¿Por qué los países tienen nombre? Bien, ¿por qué los países tienen nombre? ¿Y cuál es la primera respuesta que podemos arriesgar a esa pregunta? Porque entre todo el pueblo le pusieron el nombre. No, bien. Para mí es porque los pueblos originarios se juntaron, hicieron y les pusieron nombre. Muy bien. ¿Vos te decís, querido? Es para diferenciar, identificarse. Ok, bueno, se va picando de a poco acá, como las hipótesis se van confrontando. No nos tenemos que convertir en un programa de panelistas, pero bueno, a ver, ¿cuál es la otra posible respuesta? ¿Vos qué decís? Es para saber dónde estamos. Ni se te entiende, por el presidente. ¿Qué decís vos? Es por el tiempo y la historia. A ver, más cerquita la última posible respuesta. ¿Qué decís vos? Es por el tiempo y la historia. Ok, bien. Bueno, no se enojen, che. Está bueno escuchar las respuestas de los compañeros y de las compañeras. Quizás entre todas podemos llegar a la respuesta a esta pregunta de por qué los países... tienen nombres. Acá me dicen que nos podríamos llamar intrusos de la Juanbe, pero vamos a tratar de mantener nuestro nombre de Hora Libre y llegar a una conclusión. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Quién me puede contar, después de lo que investigaron, por qué los países tienen nombre? ¿Quién se anima? ¿Por qué los países tienen nombre? ¿Cuál es la conclusión a la que llegaron, Martín? Los países tienen nombre para identificarlos y diferenciarlos entre sí. Es una forma de organización territorial y política que ayuda, est- que ayuda a establecer límites y soberanía, así como a facilitar la comunicación y el comercio entre las naciones. Wow. Un montón de información en esa respuesta que elaboraron. ¿También hicieron el mismo proceso de investigar buscando en internet? Sí, sí. ¿Sí? Sí, es verdad. Sí. Bien. Sí, eso lo sacamos de internet. ¿Y cómo fue ese momento? ¿Tenían solo una compu? ¿Tenían muchas compus en la sala? ¿Cómo fue? Dos para tres. Eran de uno y tres. Porque cada tres. Como éramos seis, nos separaron en tres. Perfecto, muy bien. Una compu, o sea, tres personas, una compu, tres personas y otra compu. Bien, hay que organizarse también, ¿no? Cuando hay solo una compu sí, y sí, tantas la verdad, personas... Sí, pelearon bastante. Se pelearon. No, pero sí. Tuvimos que hacer... Ponerse de acuerdo. Sí. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Es parte de aprender también a trabajar en grupo, a trabajar con otros que siempre... Tiene como sus dificultades, pero yo soy de la idea de que trabajar en grupo da los mejores resultados. Así que acá por lo menos se empieza a ver eso, ¿no? Tenemos una pregunta nueva. Me están haciendo pensar un montón hoy. No sé si estaba tan preparada después de estos días de lluvia, pero para despertarnos viene bien. ¿Quién me va a contar? Dale. ¿Por qué las estrellas brillan? ¿Por qué brillan las estrellas? Posibles respuestas, Joaquín. Por el sol, que hace brillar a las estrellas por el reflejo. Uh-huh. Vos no sabés nada, es porque cada estrella tiene un fuego adentro que las hace brillar. Está re loco, es porque tienen fuego. No, vos qué decís, es porque si no brillan serían puntos que no se ven porque la noche es oscura. Peor que antes. Por el fuego del sol. No, ¿qué decís? Porque se mueren y genera un cuerpo azul que brillan por el sol. Wow. Bueno, vamos a ordenarnos. Hay un montón de opciones para tratar de resolver este enigma de por qué brillan las estrellas. No sé con cuál quedarme de todas estas. ¿Cómo podemos hacer? También buscamos una respuesta para esto. Ok, se tuvieron que poner de acuerdo otra vez y sí, dejar de pelearse entre ustedes y llegar a una conclusión. Trabajar juntos y juntas para armar una respuesta y tratar de entender por qué brillan las estrellas. ¿Quién me quiere contar entonces a la respuesta que llegaron? Sí. Se pasan la pelota acá, les cuento. A ver. Las estrellas, a diferencia de los planetas, son cuerpos celestes que emiten luz propia. Están formados por una gran cantidad de gas, fundamentalmente hidrógeno y helio, en estados incandescentes, los cuales son los responsables, además de la emisión de calor que emitan luz. Bien, ahí tenemos la respuesta bien científica. Igual como me apuntan acá en el chat, estuvieron bastante cerca. ¿Algo sabían de estrellas antes de empezar a contestar, a armar sus hipótesis? No. No. Sacamos hipótesis nada. De la nada. ¿De la nada? De la nada. Bueno, esa fue la respuesta final cuando empezaron a investigar, pero las respuestas que ustedes fueron proponiendo a modo de hipótesis de posibles respuestas... estuvieron bastante cercanas. Acá hay gente que ya quiere que le firmen autógrafos. Ustedes se dan cuenta del nivel de entusiasmo que están despertando en el público. Dice, cuando vuelva, me firman autógrafos. Juan. Juan. Juan. ¿Quién es Juan? Juan, ¿eh? Es tu papá, Martín. No. Buen nombre. Bueno, acá estamos viendo quiénes son. ¿Quiénes son nuestros oyentes y oyentas de hoy? Así que están ahí. Sí, es verdad, los chicos y las chicas están aprendiendo un montón, se están haciendo un montón de preguntas. ¿Les quedó alguna pregunta más ahí dando vueltas que ustedes se hayan hecho fuera de lo que investigaron? ¿O se les ocurre ahora alguna pregunta así rara sobre la que les gustaría tener la respuesta? ¿Algún por qué que quede ahí dando vueltas? Sí. A ver... ¿Por qué las botellas tienen tapa? ¿Por qué las botellas tienen tapa? Bien. ¿Por qué no hay gravedad en el planeta y afuera sí? Esa, bien científica la respuesta. ¿Por qué se juega al fútbol con pelota? Bien, ¿por qué se juega al fútbol con pelota? ¿Por qué las gomas borran? Esa es buenísima. ¿Por qué la goma borra? ¿Saben con qué se borra cuando no hay goma? ¿Saben qué puede reemplazar la goma? Con el dedo. Con el dedo, bueno, podría. A ver. Con la tirita que te pones así. Y creo que la pones en el lápiz. Sí, puede ser. Martín, ¿se te ocurre qué puede reemplazar la goma? ¿Les digo? ¿Qué? Con el pan. ¡Ay! ¡Muy bien! Con la miga del pan se puede borrar. Así que ya saben, prueben. Hoy hagan la prueba cuando llegan a casa. Otra forma de encontrar respuestas es experimentando también. Ustedes hicieron un trabajo de investigación. Pero otra posible forma de averiguar es haciendo la experiencia. Digo, a ver, ¿con qué puedo borrar? Y pruebo con el dedo. Quizás si el dedo lo tengo sucio, no va a funcionar mucho. Te manche más en vez de borrar, exactamente. Pero bueno, quizás pueden hoy hacer la experiencia en casa. Invitamos a todas las personas que nos están escuchando también a que prueben, a ver si la miga de pan borra. Sí. No se la coman después, la miga de pan. Sí. Martín, ¿qué? ¿No me querés decir nada? Me hace señas. Pero puedes hablar, Martín, tranquilo. No. No quiere hablar. Bueno. Vamos a ir cerrando este bloque porque del otro lado veo gente impaciente. Hola. Sí, a ver. ¿Por qué el pan se pone duro? Porque el pan se pone duro. Ahí ya no sirve para borrar porque te rompería la hoja. Y se pone blando con agua. Con agua. ¿Por qué? Porque cuando comes mucho y seguido te cae mal. También dice que cuando le echas agua al pan, habla. ¿Habla? ¿El pan? Pero no. Bueno, podemos probar. Podemos probar. Y también dice que cuando te pones bizco y sopla, te quedas así. Excelente. No lo vieron, pero fue una cara muy divertida la que nos compartió. ¿Cómo era tu nombre? Felipe. Felipe, gracias por esa cara. Me alegraste la mañana. Bueno, ¿vamos a darle espacio al grupo que sigue? Sí. ¿Escuchamos sí, un tema musical? Sí. Despídanse, sí, saluden. ¡Chao! A dar una vuelta con los del espacio. La gata se pone fuerte y no van al gimnasio. Los gatos se ponen locos, no sienten cansancio. Esta noche yo te robo y cerramos el caso. Aprovechame, soy tu prioridad. Nunca le di ese gusto a nadie. ralentí. Ya te di la garantía. Te maté fatality. Dime si muy bien, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en el tercer bloque de este hora libre que están haciendo los chicos y las chicas de la escuela Juan B. Justo. ¿Se acuerdan el barrio que les mandé a investigar? ¿En qué barrio está la escuela? En Villa del Parque, me dicen por cucaracha. Villa del Parque, muy bien. Bueno, de aquel barrio vienen estos chicos y chicas que hoy nos están haciendo pensar un montón con sus preguntas, con sus porqués, y que vamos a seguir con ese tema ahora. Preséntense primero diciendo su nombre. Brunella. Catalina. Milo. Julia. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. ¿Quién los está acompañando hoy? ¿Quién está acompañando? ¿Con quién vinieron? ¿Cómo se llama la seño que los trajo hoy? Maripí. Al micrófono. Maripí es María de la Paz Trebole, ¿sí? Es la seño, es la maestra de este tercer grado de la escuela Juan B. Justo. Pero además hay otras personas que los acompañan hoy. ¿Quiénes son? Henry. Henry, ¿quién es Henry? Un profe de la escuela. Un profe de la escuela. Y además hay dos personas más acompañando. Un papá y otro papá. Dos papás, muy bien. ¿Los papás de quién son? Uno es mío. ¿Cómo y otro, te... otro de azul. Y otro es de azul. De azul. Bien, Dios. Perfecto. Tenemos dos papás que se animaron y vinieron a acompañar a este hermoso grupo que nos está haciendo pensar en la mañana de hoy. Vamos a escuchar el audio en el que se presentan y nos cuentan de qué va este bloque de los porqués. Me llamo Lian y quiero decir, o sea, digo el por qué en la radio no se puede ver. Hola, me llamo Catalina y el por qué es porque existe la vida. Hola, me llamo Milo, ¿por qué nuestros cuerpos tienen esqueletos? Hola, me llamo Juli, ¿por qué existen las olas? Bueno, en este bloque entonces vamos a hablar del tiempo, ¿sí? De los porqués alrededor del tiempo. La primera pregunta, ¿cuál es? ¿Por qué existe la vida? Mirá. Una pavada de cosas se preguntan ustedes también. ¿Y cuáles son las posibles respuestas? ¿Quién empieza? La vida es sabia para aprender, investigar y jugar. Bien, Cata. La vida sale para hacernos feliz. Uh-huh. Porque los árboles que nos hacen respirar. Porque es lindo. Muy bien. ¿Y tenemos otra posible respuesta de un compañero que no vino, puede ser? Sí. De Liam. ¿Quién la quiere leer? Yo. Dale. Al porque micrófono. ¿Por qué se crea para el planeta Tierra? Ok, bien. Ahí hubo algunos que se pusieron un poco más científicos, ¿sí? Hablando de los árboles. Los árboles que nos hacen respirar, si no, sería bastante difícil habitar este planeta, ¿no? De acuerdo. Y después... Porque la vida es linda. ¿Quién dijo porque la vida es linda? Brunella. Brune, ¿qué es lo más lindo de la vida? Para vos. Los árboles, las plantas. Me gusta aprender. ¿Te gusta aprender? Me encanta eso. Jugar. Muy bien. ¿El resto? Pintar, cantar. ¿Qué es lo más lindo de la vida para los demás? Para vos, ¿qué es lo más lindo de la vida? ¿Qué es lo que más te gusta? El corazón... Los árboles. Bien. El cielo, las nubes. El sol. Bien, Milo. ¿Qué preferís, los días nublados o los días soleados? Soleados. Menos mal, ¿no? Que salió el sol con todos estos días de lluvia. Sí. ¿Y allá? ¿A vos qué es lo que más te gusta de la vida? Me gusta pintar. Dibujar. Me gusta escribir. Eso. Me gustan todas las cosas que les gustan a ustedes. Muy bien. Seguimos con gente que del otro lado nos está escuchando, que va a probar borrar con pan, así que ya le estamos planteando desafíos a nuestros oyentes, y que seguramente estén interesados en la respuesta. de por qué existe la vida. ¿Ustedes investigaron eso? Sí. A ver, Cata. Hay muchas teorías, pero decidimos quedarnos con esta, que dicen que es una de las más aceptadas en la actualidad. Sobre el origen de la vida, es que los primeros seres surgieron por la adicción de procesos químicos posibilitados por las condiciones de la Tierra primitiva. La Tierra es el único planeta conocido por nosotros que tiene las condiciones necesarias para que haya vida. El Sol nos da la energía necesaria a todos los seres vivos, animales y plantas para poder sobrevivir. Bien. ¿Cómo hicieron para llegar a esta respuesta? La buscamos por internet. Bien. ¿En grupo también trabajaron? Sí. Sí. Solo que lo hicimos de a dos. De a dos, en parejas podríamos decir. Bien. Bueno, ahí está la respuesta entonces a la que llegaron los chicos y las chicas después de investigar. Pero hay más preguntas. ¿Cuál es la que sigue? ¿Por qué existen las horas? Milo, qué buena pregunta. Porque venimos hablando de la vida y después llegamos a este momento donde las horas ahí empiezan a cumplir un papel en nuestra vida. ¿Cuáles son las posibles respuestas? A ver. ¿Quién empieza? Brune. Para saber qué hora es la mañana, la tarde o la noche. ¿Milo? Para indicarnos que ahora tenemos que levantarnos y dormir. Uh-huh. Liam no vino, pero decía él que si no existieran las horas, no habría ni noche ni día. ¿Cata? No puedo vivir sin horas. No puedo vivir sin horas. ¿Juli? Para saber cómo tenés que ir a un lugar, despertarse y dormir. Bien, buenísimo. Para ordenarnos, parece, ¿no? Algo así. ¿Usan reloj? No. Yo hoy me lo olvidé y siento que estoy perdida. Terrible esto del mundo adulto y la puntualidad, las obligaciones. ¿Me cuentan a qué respuesta llegaron después de investigar? El propósito de establece un horario, por ejemplo, consiste en iniciar el momento preciso en el tendrá lugar un hecho futuro para que las personas queden organizar su rutina. Las horas existen debido a la rotación de la Tierra sobre su propio eje, lo que hace que la luz del sol no llegue a toda la superficie al mismo tiempo. Muy bien, ahí está la clave, ¿no? Como que en algunos momentos hay luz solar y en otros momentos nos quedamos un poco oscuras. Y a partir de ahí se organiza un poco el horario para que nos podamos adaptar a rutinas y cumplir con nuestras obligaciones. ¿Cierto? Sí. Muy bien. Nos queda una última pregunta. ¿Quién me cuenta? Ay, esta es muy interesante. Yo no sé la respuesta. A ver. Ah, la dejamos en suspenso. Queda para el próximo bloque. Bueno, no se muevan de ahí porque tenemos una pregunta que me parece que es súper interesante. Pero ese dejamos el misterio para el bloque que viene. ¿Ustedes se quedaron pensando en alguna pregunta? ¿En algún porqué que les gustaría investigar? Sí. Bueno, pero no importa, contame. Brune, ¿vos? ¿Por qué el león ruge? Bien. ¿Por qué la plasticola no se pega en su propio envase? ¡Ah! Ese me encantó. Es muy buena pregunta. ¿Por qué la plasticola no se pegotea? Si se pegotea en todos lados, ¿por qué no se pegotea en su propio envase? Bien, hay que investigar ahí. Milo, ¿te quedó alguna pregunta? ¿Algún por qué? Piensa, Milo, piensa. ¿Por qué algunos ratos gatos rasguñan y otros no? Buena pregunta. ¿Y allá, Juli? ¿Se te quedó ahí dando vueltas alguna pregunta?

Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Son el último bloque. Nos están haciendo pensar un montón. Vamos a escuchar el audio de presentación y seguimos. Hola, soy Milagros y somos el grupo Comida y Animales. Hola, me llamo Gabriel, bueno, perdón, Juan Gabriel Ferrari Donofrio y bueno, no tengo nada más que decir. Son mis nombres y mis apellidos. Soy Ramiro Mejía Servín y nada más. Soy Vicente Isipio Leoni. Yo soy Victoria Bolondi. Yo soy Azul Díaz. ¿Por qué los conejos saltan tan alto? ¿Por qué las ovejas hacen nos dan lana y no la lana nos dan ovejas? ¿Por qué los peces no pueden caminar? ¿Por qué sí pueden nadar y no caminar? ¿Por qué la vaca nos da la leche de las tetas? ¿Por qué la vaca da leche? ¿Por qué los gatos siempre caen de pie? Esta pregunta me dio ganas de hacerla, pero no tiene nada que ver con el tema. Ese es el problema, pero ¿por qué la boligoma no se pega en su pote? ¿Por qué no se pega? Bien, ¿por qué la boligoma no se pega en su pote? Va a terminar siendo una pregunta existencial después de este programa. Así que tarea, buscar esa respuesta, ¿sí? Pero bueno, ahora vamos a hablar de animales y de comida. ¿Estamos en lo cierto? No. ¿Sí? Sí, cambiamos y al final era animales derivados de curiosidades y animales. Bueno, curiosidades de animales. ¿Cuál es la primera pregunta que se hicieron? ¿Por qué la vaca da leche de las mamas y no por otra parte del cuerpo? Bien. ¿Por qué la leche de las vacas sale de sus mamas? A ver, respuestas posibles. Porque son las mamás las que dan leche. Porque es raro. Vicky, espera, Vicky, acércate al micrófono. Porque es raro que salga leche por la oreja, por ejemplo. Las mamás es el lugar más normal para que salga. Bien, perfecto. Porque las mamás hacen la leche. ¿Allá? Porque sí. Tranquila. Porque es lo normal, porque otro lado, no sería tan normal. Ok, muy bien. ¿Y la última? Porque es la parte del cuerpo que todo cherro. Bien, porque es la parte del cuerpo que puede hacerlo, dice Mili. Perfecto. Bueno, ¿investigaron también? Sí. ¿Se tomaron ese trabajo? Sí. La importancia de la leche, la característica principal de los mamíferos es la lactancia. A través de la leche, las hembras alimentan a sus crías con todos los nutrientes que necesitan para sobrevivir. Muy bien. ¿Sabían esto? Un poco lo intuían, porque ahí en las respuestas que ustedes pensaron antes de investigar, en esas hipótesis, algo hablaban de que es raro que salga por la oreja, ¿no? Como que pareciera, a primera vista, que es la parte del cuerpo que está destinada para eso, ¿no? Sí. Bien, entonces ahí un poco la intuición pudo guiar esta primera respuesta. Hay otra, que esta es la que a mí me interesaba. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué si al lagarto le cortas la cola se le regenera? Bien. A ver, ¿cuáles fueron las hipótesis, las posibles respuestas que ustedes pensaron? Porque la cola es la parte que tiene menos huesos y se le puede regenerar. Vicky, tu respuesta. Porque tiene algo dentro de la cola que hace que crezca. Bien. ¿Quién sigue? Porque la cola no tiene huesos y la cola tarda mucho en crecer, igual le crece, porque los lagartos es de los únicos animales que le crece la cola. Bien, Ramiro, gracias por tu aporte. ¿Mili? Perdón, ¿Mili o Azul? ¿Quién va? Se señalan entre ellas, parece el meme del Hombre Araña. A ver, Mili. Porque se un reptil. Porque es un reptil, dice Mili. Esa sería la hipótesis. Porque tiene como muchas capas de piel que hace que le crezca. Más cerquita, a ver. Porque tiene como muchas capas de piel que hace que le crezca. Bien, tenemos ahí entonces posibles respuestas sobre por qué se les vuelve a crecer la cola a los lagartos si se la cortamos. O se les corta accidentalmente, ¿no? Habría que ver. Sí. Investigaron sobre esto también y llegaron a una respuesta. La autonomía de regeneración de la cola de los lagartos parece haber sido un proceso seleccionado a favor de la supervivencia debido a las funciones variadas de este órgano cumple, ya que sirve como zona de almacenamiento y de sustancias de reserva, puede funcionar como otra extremidad, como arma de defensa. Excelente. O sea que si, por ejemplo, está peleando con otro animal y usa la cola y la pierde, se le vuelve a regenerar para poder seguir defendiéndose en caso que tenga otro enfrentamiento. Sí, pero tiene que esperar. Más cerquita el micrófono. Tiene que esperar a que le crezca. Ok, mientras tiene que usar otras herramientas para sobrevivir. Perfecto. Bueno, nos trajeron dos curiosidades muy interesantes. Seguro que las personas que nos están escuchando del otro lado están ahí tomando nota de toda la información que ustedes les fueron dando durante todo el programa. ¿Y saben quiénes los están escuchando? Nuestros amigos. ¿Qué amigos? Los de segundo. Los de segundo están escuchando. Es excelente esto, ¿no? ¿Qué se imaginan? A ver. Y también los de primer grado. ¿También los de primero? O sea, primero y segundo está escuchando tercero. ¿Sí? ¿Tendrán ganas después de escucharlos de venir a la radio? Sí. Bueno, podemos invitarlas a que un día vengan a contarnos sus preguntas. ¿Se quedaron pensando en algo más ustedes? ¿En alguna otra pregunta? La pregunta de la plasticola yo me la sé responder. Porque la plasticola dentro del pote no tiene oxígeno y cuando sale tiene oxígeno. Por eso. ¿Y qué hace el oxígeno con la plasticola? Oxígeno le hace para que se pegue la plasticola. Ok, entonces podemos pensar que como adentro del pote no hay oxígeno, la plasticola no se seca, que es la función que tiene la plasticola fuera de su pote. Sí. Yo quiero decir algo. A ver, Vicky. ¿Por qué los gatos siempre caen de pie? No lo sé, no tengo gato. ¿Alguien tiene gato en la mesa? A ver si podemos pensar. Yo no. Sí, Azul. Tú primero, ¿tu gato siempre cae de pie? Sí, confirma entonces la hipótesis. ¿Por qué será? Porque los gatos tienen una agilidad para que siempre caen de pie. Bien, son ágiles, eso es cierto. Son muy ágiles. A ver, Vicky, al micrófono. ¿Viste que siempre las tostadas siempre caen del lado de la jalea? Bueno, ¿sabes cuál es un gato encima del pan? ¿Qué cae, del lado del gato o de la jalea? ¡Fa! Tomá. A ver, queremos respuestas en nuestro canal de YouTube. Por favor, ¿qué hacemos? Igual medio difícil poner el gato arriba de la tostada. Sí, sería como, tendríamos que hacer una tostada gigante, quizás. ¿Qué piensan? ¿Se les ocurre? Yo me sé la del pan porque si le pones mermelada y por qué fue impecable la mermelada. Bueno, acá tenemos una respuesta de nuestros oyentes. Pablo nos dice que si ponemos un gato arriba de una tostada, va a girar eternamente. ¿Se imaginan eso? Eternamente, pero ¿dónde está el piso entonces? Ah, mira, Pablo, para que sigas pensando, ¿dónde está el piso? Te dicen acá, Vicky te pregunta. No va a girar eternamente porque llega un punto donde ya tiene que tocar el piso. Bien, entonces le decimos a Pablo que estaba buena la hipótesis, pero acá Vicky, terrenal, nos trae el piso como límite, que claramente está entre la tostada y el gato y está el piso. Bien, Están haciendo un ejercicio re importante. ¿Ustedes se dan cuenta lo importante que es el ejercicio que hacen? ¿Cuál fue tu bloque favorito? No sé con cuál quedarme porque en todos aprendí algo. ¿Ustedes aprendieron haciendo este trabajo, investigando, sí, haciéndose preguntas? Sí, ¿por qué las tostadas siempre caen del lado de la mermelada? Porque la mermelada solo tiene un giro. Cuando el pan gira... Depende. ¿Depende qué? Depende que gira una vez, porque a veces puede girar como tres si está en un lugar alto. Si se cae, por ejemplo, de un décimo piso. Porque si está así, de cerca del piso, puede girar solo una vez o ninguna. Pero si está como 1000 kilómetros, puede girar como un montón. Así que no puede girar solo una vez. Bien. ¿Y si, esperen, y que si Asu quiere no decir gira? Algo. Asu quiere decir algo, a es ver. Es algo del gato. A ver. Tienen como que un sistema que hace que cuando ven que el suelo está más cerca, ya se dan vuelta. Se alertan y se ponen en posición para caer parados. Bueno, yo quiero que sepan que si hay algo que están ejercitando es el pensamiento. Y me parece que hay otra cosa que están ejercitando que es el chamuyo. Y los quiero felicitar por eso. Porque hay que en esta vida tener un poco de chamuyo a mano. ¿Saben lo que es el chamuyo? No. Ah, y bueno, ¿por qué no me preguntan qué es el chamuyo? Es esa habilidad de dar una respuesta. Por más que no esté demasiado seguro, demasiado segura, pero sí estamos ahí tratando de, bueno. Es divertido hacer una charla que dure demasiado porque hablas demasiado y me gusta ese tipo de charla. ¿Te gusta hablar mucho, Vicky? Sí. Bueno. Me gusta parlanchina. Parlanchina, Vicky. Bueno, podés volver a la radio en algún momento a hacer un programa vos sola. Pero no sé la dirección. Bueno, yo después te la paso, quédate tranquila. Así no me traen lo de Maripí, me trae. Maripí te trae, sí. Maripí, ahí tenés, ahí ya como productora de un nuevo programa de Hora Libre. Bueno, nos vamos a ir despidiendo. Sí, me traen el micro. En micro, bueno, gracias por haber venido, gracias por habernos hecho pensar bastante sobre esas preguntas que los y las inquietaban. Le agradecemos un montón a todas las familias que estuvieron en el chat hiperactivas, escuchando y comentando. Así que les damos las gracias por acompañar esta aventura de que para que los chicos y las chicas tomen la palabra en un ejercicio de ciudadanía, en un ejercicio de derecho a la comunicación que tratamos que se concrete de alguna manera. Así que le agradecemos también el espacio a FM Boedo, a Santi que está del otro lado haciéndonos el aguante. Y a ver, Azul, ¿qué es lo último que querés decir? De que hay que saludar a Gabriel. Porque por no vino, favor, no vino. Sí, Gaby no vino. Faltó justo, esta seguramente es la mejor excursión del año. Porque amo salir del hotel. Porque es la primera excursión. Y se perdió la mejor excursión, así que vamos a hacer como si estaría acá. Para. Bueno, le mandamos un beso grande a Gaby. Chau, Gabriel. Gaby, ojalá chau, puedas Gaby. Volver. Chau, chis. Bueno, nos despedimos. Bye, bye. ¿Sí? Hasta la próxima semana. Bye, bye. Hasta la próxima, gente. Gracias. Hasta la próxima. Nosotros somos el Juan Me Justo. Nosotros somos tercero y nos gusta que nos traten como personas y no como otra cosa. Que los baños estén limpios. Hola, somos tercer grado y nos queremos más o menos. Y somos de la escuela Juan Me Justo y estamos haciendo un taller de radio. Chau, chis. Me gustaría que en la escuela una tienda de... que haya una tienda de libretas. Me gustaría que todo... que la tienda de la escuela todo sea gratis. Me gustaría que las tostadas no caigan del lado de la jalea. Y yo, tres puntos. Nada. Esta es la escuela Juan B. Justo. Y este grado es tercero. Somos 22 chicos en este grado. Me gusta que nos peleemos, pero me gusta estar con mis amigas y me gusta el chisme. Me gusta jugar a la pelota, me gusta estar con mis amigas y amigos. Me gusta el recreo. No me gusta el estudiar.